50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 4 de noviembre. Exhiben una muestra fotográfica de mujeres originarias pioneras del Museo de La Plata. La muestra denominada Prisioneras de la Ciencia, Restituciones, Memorias y Territorios se compone de 40 fotos de archivo del colectivo Guías, quienes rescataron fotos de mujeres de diferentes pueblos que vivieron y murieron en el Museo de La Plata, donde sus esqueletos y fotos estuvieron exhibidas en las vitrinas del museo local durante casi 100 años. La muestra que se presentará en el Espacio para la Memoria para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la ex ESMA el próximo 15 de noviembre ya se encuentra disponible en la página web del lugar, www.espaciomemoria.ar. Continúa la primera encuesta nacional migrante. La encuesta indaga sobre la trayectoria migrante, la situación documentaria y familiar, el acceso a la salud y a la educación, si han sufrido discriminación y sus expectativas a futuro, entre otros puntos. Está disponible en castellano, guaraní, en chino, en creole y próximamente lo estará en Wolof. Quienes deseen participar pueden hacerlo de forma anónima hasta el 15 de noviembre a través de un formulario que puede encontrarse en la página de Facebook Encuesta Nacional Migrante de Argentina. Para más información pueden comunicarse al mail riospmigra@gmail.com. Radio Futura habló con Verónica Händel, socióloga integrante de la Red de Investigadores en Derechos Humanos. Bueno, nosotros, digamos, partimos de un vacío, y ese vacío tiene que ver con que no hay información. Las herramientas actuales del INDEC no brindan información específica sobre la población migrante en un montón de aspectos. Uh-huh. Y esa información es necesaria para poder incidir, modificar las políticas públicas y también brindarle herramientas a las organizaciones de migrantes y a la sociedad en general para poder efectivizar sus derechos, ¿sí? Que vienen bastante vapuleados en los últimos años. Un servicio que informa más cerca. Planean cambios de delegados en la zona norte y oeste. El intendente Julio Garro resolvió aplicar cambios en 4 delegaciones de la zona norte y oeste con el argumento del desgaste propio de la gestión. Los cambios, que según trascendió fueron acordados, ya empezaron a procesarse en una etapa de transición en las delegaciones de Arturo Seguí, Gorina, El Peligro y Olmos. De esta forma, Mario Mori, delegado de Los Hornos, será reemplazado por Fernando Pedemonte. Luis Miranda, delegado de Arturo Seguí, dejaría lugar a Juan Pablo Alan para pasar a la delegación de El Peligro. Y por último, Guillermo Brizuela, delegado de Gorina, será reemplazado por Valentín Díaz, ex responsable de la Unidad de Atención Integral de ANSES. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.